Nicolás, uno sabe que en el ciclismo uno intenta, pero hoy el trabajo fue bastante bueno para su equipo y para lo que significa ser protagonista en la Vuelta a Colombia. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Creo que esta es la forma de agradecerle a los patrocinadores que han creído en nosotros, al Mago Editores, AP3 Carnes, Cárnico Santana, y esta es la forma de agradecerle haciendo protagonismo en cada una de las etapas. Y pues hoy, gracias a Dios, se nos dio la fuga, fuimos protagonistas y bueno, excelente. Buen trabajo con Carol Torres, ¿no? Traían un corredor del Valle, no quería colaborar, al final se dedicaron y dijeron vámonos. Les llegó Steven Ortiz de atrás, pero sabían que el lote iba a reaccionar muy fuerte. Sí, igual hay que intentarlo, pero si uno no fuga, pues tiene que ser con decisión, hay que entregarse todos dándole, pues de qué sirve estar en una fuga rueda. Entonces decidimos pues que el que no le venía dando, pues no debería seguir con nosotros, y así fue, quedamos Carol y yo, y luego nos entró Steven, y bueno, nos organizamos y fuimos protagonistas en la etapa del día de hoy. Felicitaciones. Muchas gracias.